Cámara Oscura, episodio 2, presenta Encanto bajo el mar. En nuestro último episodio, nuestros apuestos y valientes conductores se veían atrapados en el mundo de los videojuegos y al alcance de los barriles de Donkey Kong. Gracias a la ayuda de Mario Bros, nuestros héroes consiguieron escapar a través de un conducto acuático que los condujo hacia las profundidades mismas del océano. ¡Olas! Pendo, nos salvamos por poco. Sí, una pena. Me hubiera gustado quedarme un poco más en esas tierras. No te preocupes, siempre se puede regresar. Solo debes confiar en tu corazón. Sabias palabras, amigo Seba. ¡Un barco! Mirá, nademos hacia él. Vamos, vamos. Fue una buena suerte encontrar esos tubos de oxígeno. Sí, sí, aunque esos buzos a los que se los sacamos no opinen lo mismo. Ahí va flotando uno. Sí. Mira, ahí apareció un pez enorme y se lo está comiendo. Se lo tragó. Mira, ahora nos están mirando a nosotros. Saludalos. ¿Cómo se llaman esos peces que tienen aletas en la cabeza, dientes afilados, tres ojos, tentáculos y filamentos eléctricos? Uy. ¿Cómo se llama? ¡Un monstruo marino! ¡Huyamos! Sí, pero ¿viene hacia acá? Sí, viene hacia nosotros. ¿Aseguro? ¿Qué? ¿Que estás seguro? Sí, no sé, aseguro se lo confundieron con Moby Dick y lo arponearon la semana pasada, pero corramos, ahí hay un barco, vamos hacia él. El ancla, agarrémonos del ancla. ¡El ancla! Oh, a salvo. ¿Nos burlamos del monstruo? No sé si nos conviene, mirá que siempre les queda un as en la manga. O en el tentáculo. ¿Y ahora a dónde iremos? Y no sé, espero que en ese barco puedan hablar en español. ¿Sabrán hablar en español en el barco? ¿Estarán a salvo en la superficie de los monstruos marinos? ¿Qué nuevas aventuras aguardan a nuestros héroes conductores? Esto y mucho más lo sabremos la próxima semana. Mientras tanto, un nuevo episodio de... Cámara Oscura en el aire. Cámara Oscura en el aire. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al segundo episodio de la... ¿Al segundo episodio? Sí, este es el segundo episodio de la segunda temporada de Cámara Oscura. Mi nombre es Sebastián Ramírez y junto a mi colega Pendo... Hola, Seba. Los acompañaremos durante toda una hora por este recorrido que emprendemos todos los lunes y en el que buscamos echar, aunque sea un poco de penumbra, sobre las oscuridades que recubren a ciertos personajes, artistas, mitos, leyendas que nos dejara el siglo pasado y que conformaran el imaginario con el que hemos crecido, ya sea desde el cine, la tele, las páginas de las historietas, cuentos, novelas, tradición oral y esas cosas. Mucho, ¿eh? La foto en tu remera, como habíamos dicho alguna vez. También, sí. Todas esas remeras. Y así, para intentarlo, estamos acá en vivo por Radio del Pueblo, AM750, apenas pasaditas las 22:30. ¿Cómo estás, Pendo? Te veo sonriente. Sí, sonriente, transparente y con labios y colmillos afilados. Como un vampiro. Sí, o como un monstruo mojado. Qué interesante lo que estás diciendo, porque justamente de eso se va a tratar nuestro episodio del día, de monstruos marinos. Antes de entrar en el tema, queríamos rendir un pequeño homenaje, porque esta semana se ha ido uno de los pocos genios que le quedaba a nuestro país, el señor Roberto Fontana Rosa, y si bien, bueno, nosotros no somos nada como para andar rindiéndole homenaje, de algún modo, nada, querríamos dedicarle el programa a ese genio, sí, talentoso dibujante y extraordinario escritor, de esos que con el tiempo van a ser reconocidos como uno de los pilares en nuestra literatura. Así que vaya este pequeño homenaje oscuro de nuestra cámara. ¿Cuáles son nuestras líneas telefónicas, Pendo? ¿Tenés idea? No, pero vos me las podés hacer recordar. Yo igual siempre estoy más conectado con el tema... de internet, por lo cual, mientras vos buscas los números, que son tantos, yo te paso la dirección de nuestro blog, que ahora, además, ya no es más Blogspot, o sea, si bien, como ustedes saben, sigue siendo Blogspot, y lo pueden encontrar en la misma dirección, que es www.camaraoscuraradio.blogspot.com y .ar. Sí. También ahora se pueden olvidar de Blogspot y pueden entrar a camaraoscuraradio.com.ar. Wow, muy cómodo, muy cómodo, estamos... realmente. Ya no tienen excusas como para no entrar a nuestro blog. Sí, la verdad que no. Las se líneas pierde. Entonces son el 4371-1115 y el 4375-0857. Allí, en bueno, nada, cualquier mensajito que quieran decirnos, algún insulto, algún aporte acerca de los monstruos marinos, que ese va a ser, como ya hemos dicho, el tema con el que vamos a empezar este programa del día. Bueno, y entonces, ya que estamos con estos seres acuáticos, te hago la pregunta que siempre, cuando iniciamos un episodio de alguna forma de Cámara Oscura, se me viene a la mente. O sea, ¿cuál es tu ser, tu monstruo marino preferido? Qué pregunta tan difícil. Hay muchas y uno tiene monstruos y tiene seres más queribles que pululan por las profundidades del océano. Yo creo que me gusta la leyenda del monstruo del lago Ness, el Nahuelito, que son como dinosaurios o seres prehistóricos que supuestamente han sobrevivido a la edad de los, bueno, a la edad de hielo. Uh-huh. Pero bueno, también me gustan mucho esas otras criaturas que andan por abajo del mar, que son seres mitológicos como las sirenas, los tritones, incluso, bueno, los personajes como Aquaman, me caen bastante simpáticos. Siempre me gustó mucho esa posibilidad de poder respirar abajo del mar. Yo me acuerdo que veía mucho El Hombre de la Atlántida, esa serie que daban allá por los años 80 con Patrick Duffy, y nada, me hubiera gustado verdaderamente mucho tener esa habilidad de poder respirar. Sumergirte. H2O. Que después la tuvo, de verdad, la película con Kevin Costner, muy mala. Waterworld. Sí, no es para nada mala. Yo no estoy de acuerdo, ¿sí?, con eso. Yo creo que es una película de esas que hay que rescatar. No. Dirigida por Kevin Costner, que es un buen director de cine y ¿te parece? Sí, sí. A mí me pareció mala. Bueno, está bien. No discutamos entonces. Bueno, no empecemos este programa a las peleas. Digamos que 2/3 de la superficie terrestre están cubiertas por agua. O sea que verdaderamente yo me pregunto por qué el planeta se llama Tierra y no el planeta agua. Pero bueno, es verdaderamente todavía muchísimo lo que le queda a los científicos por conocer y por estudiar acerca de las profundidades del fondo del mar. De tales así que todavía hoy en día uno sigue encontrándose especímenes nuevos en las profundidades, criaturas monstruosas, que bueno, monstruosas para nosotros que no las conocemos y que nos enfrentamos por primera vez con calamares gigantes, tiburones de 60 metros, ballenas cornudas, no sé, cualquier cosa que ocurre en esas profundidades y que verdaderamente mete miedo. Es decir, todavía supuestamente se sabe un poco más del espacio exterior que de las profundidades del mar. Así que esa es la situación en la que estamos cuando hablamos de criaturas y de monstruos marinos. Pensá que, por ejemplo, los griegos o los mismos habitantes de la tierra antes de Colón le tenían mucho miedo al mar. Los marineros eran verdaderamente gente valiente porque se atrevía a llegar hasta confines a los que no cualquiera se atrevía, porque bueno, mucha gente o pensaba que directamente se acababa el mundo, pero que antes te podían agarrar monstruos tremendos y hundirte y devorarte. El Kraken es uno de esos monstruos mitológicos, en este caso de mitologías escandinavas, muy, muy conocido por los marinos, una especie de pulpo enorme y gigante que le gustaba destruir embarcaciones y comerse a sus habitantes. Sobre el cual Borges escribió algunas letras que... O en realidad no, tradujo unas letras de un texto de... De Tennyson. De Tennyson, Alfred Lord. ¿Te animarías a darnos a conocer que, la...? Quisiera que... creo que vos vas a decirlas mejor. O sea, creo que va más con vos lo de Borges. A ver este poema. Bajo los truenos de las superficies, en las honduras del mar abismal, el Kraken duerme su antiguo, no invadido sueño sin sueños. Pálidos reflejos se agitan alrededor de su oscura forma. Vastas esponjas de milenario crecimiento y altura se inflan sobre él y en lo profundo de la luz enfermiza, pulpos innumerables y enormes baten con brazos gigantescos la verdosa inmovilidad desde secretas celdas y grutas maravillosas. Yace ahí desde siglos y yacerá, cebándose dormido de inmensos gusanos marinos hasta que el fuego del juicio final caliente el abismo. Entonces, para ser visto una sola vez por hombres y por ángeles, rugiendo surgirá y morirá en la superficie. Ese es un poema de Tennyson, el poeta inglés, traducido al castellano por Borges. Y sobre el final se hace mención al fin del mundo, porque la leyenda, la mitología del Kraken afirma que el día en que surja de las profundidades será el día del juicio final, lo que los nórdicos llamaban el Ragnarok. Uh-huh. Es algo triste también, si te pones a analizarlo un poquito, o quizás profunda la palabra justa. Ajá. Ese ser que tiene que salir y realmente va a morir. O sea. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos muchos, como ya dijimos, entonces la fantasía popular de todos los habitantes de la Tierra desde los comienzos de ella, al verse rodeados por mar, han creado muchos monstruos. Está, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, aquel mítico personaje que, como habíamos dicho antes, es como una especie de descendiente de los dinosaurios, que muchos afirman haber tomado fotografías. Acá en nuestro país tenemos al famoso Nahuelito en el Nahuel Huapi, que sería como un pariente de este Nessie. Hay un Champs que también está en Estados Unidos, en el lago Champlain, de ahí su nombre, que muchos lo describen como una criatura más bien con forma de serpiente y con tres jorobitas. Y el Morgau, que es uno que se ve en la costa de Cornwalls, en Gran Bretaña, y que supuestamente allá por el año 76 aparecieron unas fotos en un periódico de este animalito tan simpático. Pero bueno, muchas veces se dice que son restos, muchas veces se han encontrado restos óseos o fósiles de animales gigantes, de los cuales no se sabe bien si fueron tan gigantes como parece, o si es simplemente que la erosión y el tiempo ha hecho de estos animales más normales, animales gigantes. De todos modos, las criaturas que nos aguardan en el fondo del mar son verdaderamente tremendas y uno verdaderamente se asustaría de verlas. Y además de asustarte, a mí me causa mucha intriga o quizás misterio. Sí. La fauna marina es alucinante. Yo sueño, bueno, una de mis películas favoritas es El Abismo de James Cameron. En esa película maravillosa que recomendamos con muchas ganas, creo que es una de las, tiene varias escenas de una intensidad verdaderamente arrolladora. Y hacia el final de esa película, que muchos críticos justamente dicen que es lo que arruina la película, es la aparición de seres que habitan las profundidades del abismo, del mar, del océano, a salvar, digamos, sí, al protagonista. Esa película tenía como dos finales. La verdad sí, es que James Cameron después había hecho una versión en DVD extendida de la película, en la cual había alargado mucho la película, creo que inútilmente. Me quedo mejor con la versión original de la película. Así que, bueno, recomiendo mucho esa película, en la cual se nos muestra unas criaturas submarinas, angelicales y extraordinarias. En esa película, brevemente, había una escena que me gustaba mucho, que era la de la rata, la de Hunter. No, una rata blanca era en realidad. Uno de los personajes, uno de los coprotagonistas tenía como mascota una rata blanca. Sí. Un animal. Sí. Y estaba todo el tiempo con ella. Y de alguna manera para probar, o para ser parte de un experimento de sumergirse bajo el agua, introducen a la rata en una jaulita, en una pecerita. Ah, claro, sí, ese líquido que les permitía respirar. Es muy cruel, pobre animal, y bueno, lo salvó. Sí, sí, sí. Quien sabe de esto también es un amigo que quizás ya todos conocen. ¿A quién? ¿A quién te estás refiriendo? Una persona que suele aparecer por estos lares. Ah, bueno. Bueno, como nuestro público ya debe saber, a partir de esta nueva temporada de Cámara Oscura tenemos como columnista al señor Vilmo Larralde, quien se ha, a fuerza de interrupciones, se ha hecho ya acreedor de un lugar. Yo creo que quiero decirle a nuestra audiencia que estoy un poco en contra de este personaje, pero bueno, confiamos en el criterio de mi amigo Pendo. Acaba de aparecer. Aló, Vilmo. ¿Qué tal, Vilmo? ¿Está hablando con otra persona? No, justamente estaba solucionando algunos asuntos domésticos. Ah, bien. Pero la comida, justamente. Bueno, apasionante el mundo de las profundidades. Así es. ¿Usted es conocedor de estos, de este mundo? Podríamos decir que ya no lo tomo dentro de mis tareas profesionales, sino que es un barretín que tengo el explorar las profundidades. No me diga que no tiene ningún libro acerca de monstruos marinos. No, del año 97, National Geographic Society me financia una expedición hacia las profundidades del lago Ness. Del lago Ness. Usted es nuestro Jacques Cousteau, de algún modo. ¿Sabe nadar? Vilmo, ¿sabe nadar usted? Comparaciones, ya justo también tenía lo suyo, no sé. Vilmo, ¿sabe nadar usted? Es buzo, nadar, me imagino, hombre, o sea, raro. Es un tipo de chapoteo canino, podemos decir, pero con los snorkels y los distintos con esos tubos de oxígeno se hace prácticamente la tarea del buceo, uh-huh. un juego para niños, ¿no? Muy bien, así que han dado por playas y demás en busca de seres. Yo me gustan los lagos, el mar me da es una sensación de un poco... Bueno, en nuestro país hay muchos... Macrofóbica, ¿no? Me gustan más los lagos, algo más chico, más fácil de explorar, aparte del agua salada. ¿A qué lago, por ejemplo? Bueno, Lago Ness, sí. Tenemos una institución, un poco tratando de investigar... En verdad no hay nada. Siempre en el exterior, usted acá... No hay nada, o sea, usted nos confirmaría que no existe un monstruo en el lago Ness. Lo recorrimos de punta a punta durante 3 días sumergiéndonos y no hay nada, ningún tipo de monstruo, es una mentira. No, el caso de Nahuel Huapi, del lago de Bariloche. Ahí sí tenemos una criatura. Estamos en algunas presencias, tanto... con los instrumentos, asemejaba un animal que no pudimos acercar, ¿no? Pero parece que sí que... Sí, parece que hay algo. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, también tenemos el gringuito, que es un monstruo... Pero ese ya no es submarino, ese no es acuático, ¿sí? Mitad y mitad, es un monstruo... Anfibio, digamos. Un anfibio del norte de aquí, de la provincia de Buenos Aires... Monstruo, más precisamente de la zona de Zárate, Varadero, San Pedro, no sé si se ubican, nos ubicamos. Algunas conexiones con esa zona y bueno, estuve investigando también, que quito un monstruo bastante particular. Bien. Bueno, muchas gracias, Vilmo. Ya nos dedicaremos incluso a investigar más en profundidad los monstruillos que habitan nuestra fauna autóctona. En esa ocasión, bueno, supongo que podremos ampliar un poco más la nota sobre el gringuito. Le hago una última pregunta a Vilmo rápida. Sí. ¿Qué va a cenar Vilmo hoy esta noche? Esta noche tenía pensado, en realidad, la idea era cenar unas milanesas, pero bueno, aparentemente no me entendió aquí la persona. Está bien, está bien. Bueno, que le haga muy bien al su estómago. Bueno, muchas gracias, Vilmo. Gracias por su colaboración. Es un honor charlar con esta gente de Cámara Séptica. Gracias. Señor operador, vamos a una tandilla. ¿Por qué me hiciste así? No, quería que escuches Cámara Oscura conmigo, hijo. Cámara Oscura en el alma, oscura en el alma. Yeah. Okay, seguimos con Cámara Oscura. Y ya estamos de regreso con el segundo bloque. ¿Qué estábamos escuchando, Pendo? Escuchábamos Debajo del Mar, un tema de Café Tacuba. Ajá, banda que te gusta mucho, ¿no? Y mucho, sí, la verdad que bastante. Sí, decime, Pendo, ¿qué nos has preparado para bueno, este bloque? Estaba revisando porque había algo que me había, creo, olvidado, pero lo traigo acá para comentarlo contigo. Que es una... es algo que me llamó mucho la atención. Parece que existe, y esto no es... no es ficción, existe en el agua argentina y en el agua mundial también, ¿no? En las profundidades del océano, una especie de ballena que se llama narval. Ajá. Narval con B corta, y que es así como la ballena unicornio, porque tiene una especie de cuerno. Una ballena mutante. Y no, pero es realmente hay fotos en internet que son dignas de ver, porque este ser tiene una especie de cuerno, de diente, sí, deforme de alguna forma, bueno, que puede llegar a alcanzar los 2.5 metros de largo, ¿no? Ajá, larga la ballena. No, y es un ser, tendrías que ver las fotos porque yo quedé alucinado, es una foto, bueno, es una ballena. Te comprometo ya misma a que subas una de esas imágenes a nuestro blog. Lo haré en estos días. A nuestro www.camaroscuraradio.com. Bien dicha la dirección. .com.ar. .com.ar, así está. Es. Porque nada, noto que te impactó mucho. Yo que te conozco sé que no te impacta fácilmente estas criaturas. No, sí, me impactan todo el tiempo. Sí. No, lo bueno, lo raro, lo extraño de la ballena es que es a su vez una especie de belugo, que es una ballena como si fuera una ballena blanca, pero pequeña. Uh-huh. Similar a un delfín, pero con manchas en la piel. Que antiguamente parecía, viene de los países nórdicos, o sea, se frecuenta las aguas de esos lares. Quizás haya inspirado algún mito, algún personaje. Y le parece que la llamaban la ballena. La ballena calavera o la ballena muerta, porque la piel de la ballena es justamente muy pálida y con manchas como. Parece muerta. Seres que hubo una película así famosa, bueno, La ballena asesina, Orca, la ballena asesina, con Bo Derek, y no recuerdo quién era el director de esa película, pero sería seguramente muy mala. Sí. Recuerdo ver, sí, La ballena blanca también, bueno. ¿Cuál sí. era La ballena blanca? Había una serie, Moby Dick. Había una producción de Hallmark de hace uno o dos años atrás, uh-huh. una especie de película dividida en tres partes, que se llamaba... La ballena blanca, que obviamente no hacía en realidad referencia a Moby Dick, porque era una ballena blanca. Normal, chica, Ajá. pequeña, que atacaba las playas de California. Ajá. Y no, era bastante... Bueno, sí. Sí. Hay muchas películas igual. Mucho, bueno, yo creo que la gran película de monstruos marinos es probablemente Tiburón, la de Spielberg, aquel joven Spielberg que ya en su, que sería segunda o tercera película, se despachó con ese pequeño clásico del cine de sí, todos es los tiempos, realmente ¿no? Realmente una película... Tremenda película. Así que, bueno, algún monstruo, no sé, marino favorito, algo sí. que... No, voy a hacer una rareza. Una rareza. Monstruo que, sí, Del narval. Además del narval, este ya sí ficticio, corresponde a un monstruo que se llama Octamán. Octamán. Sí, en realidad es una película. ¿Acaso un pulpo? Es una especie de pulpo hombre, o en realidad hombre pulpo, como hay una canción que se llama Hombre Pulpo. El pulpo manotas. Claro, bueno, eso justamente es una especie de manotas, porque es un ser pequeño, no muy grande, Ajá. que también parece ser que habita las aguas de una playa en donde jóvenes adolescentes van a sumergirse. Y bueno, obviamente como que todas esas películas bizarronas termina devorándolos y demás. Sí. Pero es muy gracioso, muy linda película, o llamativa. A mí me gusta mucho. Se consigue, bueno, Sí. No tenemos que olvidarnos de hablar de las sirenas, ¿no? De la mitología griega, esos seres encantadores, mitad hombre, mitad pez, que en los orígenes en realidad eran mitad hombre, mitad aves, pero que con el tiempo evolucionaron hasta transformarse en lo que conocemos nosotros como sirenas, que son esas mujeres así seductoras que cantan y que supuestamente te atraen hacia la perdición porque finalmente te terminan devorando. Tenemos... grandes sirenas en el cine, por lo menos una película muy simpática como es la de Splash, aquella película con Daryl Hannah. Qué linda Daryl Hannah. Haciendo, qué linda que era en esa época. Yo creo que ahora está bastante feita, no sé si feita, pero es menos atractiva que en aquellas primeras películas que realizó ya por los años 80. Bueno, a Daryl Hannah la nombramos cuando hablamos del tema de los gigantes, ¿te acordás? Que era de alguna era ella la mujer gigante, sí. La remake de la película. Y Splash, yo te digo que es una de esas películas, es de Ron Howard, creo que fue la ópera prima de Ron Howard, que venía a hacer tele de un actorcito y de pronto se despacha una película que es muy clásica y muy simpática. Es una de esas películas que yo me quedo a ver cada vez que la encuentro por la tele o la pongo Tom en el DVD. Tom Hanks también, muy buena forma, esos comienzos de comediante simpático y querible de nuestro amigo Hanks. Sí. Me quedé pensando en el tema este de, en realidad, de Octaman, pero en el tema de los pulpos, que son los, ¿cómo era? Cefalópodos. Sí, sí. Meten miedo los pulpos realmente. Cefalópodos. Sí, sí, sí. No, bueno, y en realidad te nombraba esto porque te acordás de esa serie de revistas llamadas, o de alguna forma, no sé si revista, la cultura pulp. La pulp. Bueno, lo que homenajea a Tarantino en Pulp Fiction, esas novelitas baratas. Y bueno, la banda. Sí, era muy típico, ¿no? De la fantasía de ciencia ficción de esa época, imaginarse extraterrestres con forma de pulpos y ventosas. Y en realidad, esa especie es toda una cultura que se caracteriza quizás por los dibujos esos extraños y bizarrones también de seres marinos y de asesinos seriales y demás, que de alguna forma, bueno, se sienten tan simpáticos que terminan marcando una cultura. Bueno, hacemos una tanda y volvemos con el tercer bloque de Cámara Oscura. He aprendido a utilizar Cámara Oscura Radio. Cámara Oscura Radio. Documentas gratis. Hace 5 años que te mostramos otra forma de ver Buenos Aires. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Caracoles oscuros, Batman. ¿Qué es eso que tienes ahí? Se llama Radio Robin. Es un aparato inventado por el geólogo francés François Truffaut. ¿Ves? Puedes manejar esta perilla y sintonizar. Sí, perillas. Perillas, Robin. Son estos aparatitos que están aquí arriba. ¿Ves? Mira, la llevaré al 750. Ahí está. ¿Escuchas? ¡Guau! Animate, Buenos Aires, 2007, Expo y Convención de Cómics, Animación, Cine Fantástico y Juegos. Esto te va a interesar mucho, Pendo. Este jueves, a partir del jueves 16 de agosto y durante el fin de semana, viernes 17, sábado 18, domingo 19, en el predio ferial de El Dorrego, Dorrego y Zapiola, va a tener lugar esta nueva Expo de Cómics que tanto público están teniendo en sus últimas... Ahí cerquita al viejo mercado de pulgas, ¿eh? Sí, sí, lugar que nos trae muchos recuerdos, hemos pasado mucho tiempo por esa zona. Y para hablar un poquito de este Animate 07, lo tenemos en línea a Tomás Kren, uno de los organizadores. Hola Tomás, ¿estás ahí? ¿Qué tal, cómo va? Muy bien, muy bien. Y bueno, este programa se lo hemos dedicado un poco a los monstruos marinos, a las criaturas que viven por debajo del mar. Y yo, conociendo un poco tu currículum, te quiero preguntar, ¿Aquaman o Namor? Mira, durante toda mi vida, Aquaman. Ajá. ¿Esto incluye este periodo de tu vida o ha habido un cambio? Ha habido un cambio brusco. Porque uno es de la editorial DC, Aquaman, con Superman, Batman, como... con compañeros de editorial, y el otro, Namor, es compañero del Hombre Araña, del Increíble Hulk, Capitán América. De la Marvel. Y durante toda mi vida me gustó más Superman y Batman, pero bueno, perteneciste a las filas de DC. Llamaron Dan Didio a la editorial esta DC de Superman y Batman, y en 3 años hizo lo que no hizo nadie en 80, que fue destruir a los personajes. Ajá. Así que te puedo decir que en este momento no sé, la verdad que... ¿Estás enemistado con DC? De hecho, estos dos personajes se pelearon en una revista. En el crossover ese de... DC versus Marvel. Claro. DC versus. Y si mal no recuerdo... Con un ganador, que no sé si saben cuál fue. ¿Cómo, cómo? Con uno de los dos que bueno, ganó sí, sí. Y el otro sí, sí, sí. Perdedor. Pero si mal no recuerdo, el triunfo de entre los enfrentamientos lo decidía el público, ¿no? Votando. En verdad era así, eran 11 enfrentamientos, de los sí. cuales 6 lo decidían los escritores. Ajá. Y había 5 enfrentamientos que sí, los decidía el público. ¿Y el ganador de Aquaman Namor quién fue? Aquaman. Aquaman. Aquaman. Un Aquaman diferente al que conocieron la gente por la tele, que era un Aquaman con traje naranja, rubio, sí. de pelo corto. El estereotipo, digamos, es el conductor del Cartoon Network. Exactamente, exactamente. Cambialo por el tipo, a ver, un conductor de MTV a la noche. Claro. Un tipo de barba, sí, pero sí, largo sí. y con un garfio en uno de sus brazos. Sí. Totalmente loco. Barba sí, candado sí. superhéroe. Que última... Bueno, el tiempo fue cambiando y volvió a ser rubio de pelo corto, ahora con una mano de agua y cosas vanas, bastante una extrañas. Mano de agua que se la dio, si mal no recuerdo, la Dama del Lago, otro personaje de esos mitológicos que habita las profundidades de las aguas. Sí, en verdad te puedo decir que se lo dio el público, porque Aquaman bueno. es uno de esos personajes que tiene nombre, pero la verdad que las ventas nunca ayudan. Claro. Entonces cada 2 o 3 años lo van cambiando, lo matan, lo vuelven mujer, lo vuelven hombre, lo vuelven mono con poderes de esto, del otro, y bueno. Ahí lo cual es un lindo desafío para los guionistas, estos personajes clase B. Lo que pasa es que a veces hasta se mandan unas historias realmente increíbles, impecables, con buenos dibujos, pero uh-huh. No es lo mismo que estar en otro título como Batman, Superman, hasta mismo Flash o Linterna Verde. Aquaman, un segundo que hay una página, un globito que no esté bueno y ya está. Y por más que sea buena las ediciones, nunca van a comprar tanto como Superman y Batman, entonces... tiende a que las series duren 20 números uh-huh. y después tengan que cancelarlas. Bien. Bueno, Tomás, y pasando un poco a lo que nos convocaba para este reportaje, ¿qué nos vamos a encontrar en este Animate 07? Desde el Vamos se estiró un día más la Expo, hasta va a ser del 16, del jueves 16 de agosto al sí. 20 de agosto, al lunes 20. Terminaría el lunes entonces. Toda una semanita. Con... Casi, no, una locura va a ser. Desde ya, el jueves 16... por primera vez va a ser entrada gratuita a todo el mundo. Ajá. Así, bueno, que el que está en su casa diciendo voy o no voy, no tiene excusas. No hay excusas. Totalmente gratuito, así que se viene y conoce un poco. Y recién escuchaba ahí una cortina que tenía que ver con Batman de Adam West del año 60. Así es. Así que bueno, la gente que venga va a poder encontrarse primero con el traje original de esa serie de Batman. ¿Vendrá con el esqueleto de Adam West en sí? No, no, pero tenemos el cadáver de Christopher Reeve, si les interesa, que fue el Superman que murió hace qué poco. Lindo, qué lindo lo que nos estás contando. Sí, la verdad que sí. La verdad que, en serio, en lo que tiene que ver con Animate y las expos que hacemos nosotros, te encontrás con muchas rarezas. No del tipo este que estamos hablando, pero, por ejemplo, filmaciones de capítulos que nunca salieron... la tele, viste, piloto. Igualmente hay de todo, o sea, no solo cómics americanos, sino también hay un poco... de todo. Claro, de repente por ahí los cómics americanos es lo que me gustaba a mí de chico, no, pero... Sí. No, el Animate incluso decir nos... ahora es que una de las cosas que está pegando muchísimo hace ya unos años, ya no es una novedad, es todo lo que tiene que ver con Japón, ¿viste? Claro. Mm-hmm. Bueno, el nombre mismo de esta expo, el Animate, sí, me refiere anime. Mucho al anime, digamos. Exactamente, sí. Nosotros hicimos durante 3 años una que se llamó Mega Comics. Sí. Bueno, este año se llama Animate, por eso, ¿viste? Porque uh-huh. Ya la verdad es que Dragon Ball pasó más allá de Batman y Pokémon le ganó a Superman, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y este año viene, por ejemplo, Jesús Barrero, un invitado internacional, que es la voz de Robotech, de Rick Hunter, el protagonista de Robotech. Uh-huh. ¿Qué es, mexicano? El protagonista de Mazinger también, y el protagonista de Los Caballeros Zodíaco, entre otros, ¿no? Es un actor de doblaje, que es mexicano, exactamente. ¿De qué nacionalidad como es? Luke Skywalker, también. El muchacho de las Guerras de las Galaxias, ha hecho cosas raras como el Power Rangers en rojo, cosas graciosas, que es el burro de Shrek. Ah, bueno. Varias cositas. O sea, es un hombre en plena actividad. Que divertido. Y desde ya, bueno, también se pueden encontrar con 2 salas de proyecciones. Claro, eso. Durante todo el tiempo, proyecciones raras, salas de charlas. ¿Va a haber concurso de cosplay también? Sí, por supuesto, va a haber 5 concursos de cosplay. El cosplay es como que, viste, los chicos... Sí. Y va a todo el mundo, no solo chicos. Sí, sí, sí. Van disfrazados a estas exposiciones grandes. Desde temprano. Están. Mirá, cosplay significa costume play, o sea, sería una cosa así como fiesta de disfraz. Fiesta de disfraz. Sí, bueno, así. Donde tenemos un escenario nosotros grande ahí en plena expo, y donde vienen... Mirá, este año me imagino que van a venir unas 300 personas disfrazadas, y al que nunca vino te puedes encontrar desde una Gatúbela hasta, qué sé yo, a ver, un Batman con bigote estilo mexicano, o te puedes encontrar algunas cosas que realmente increíbles como Transformers, gente que viene disfrazada de Transformers y se transforma ahí en vivo en el escenario, ¿viste? Algunos muy bizarros he visto, soy de ir a esas exposiciones y he visto, por ejemplo, personajes de Cha-Cha-Cha o de series argentinas. Bien. La verdad se no te copan deja de sorprender, todo, ¿viste? Eso divertido. Es una parte, una de las cosas divertidas que tiene la expo. Ajá. Y muy buena onda los chicos. ¿Algún otro invitado especial que estén en tratativas? Nos y mira, hay algunos... Todavía no se puede decir como nada. Como, por ejemplo, Solano López, que es el co-creador del Eternauta. Claro, sí. Tenés a gente que está dibujando para afuera, argentinos como Meglia, tenés a Manco, Ariel Olivetti, Kike Alcatena. Todos van a tener su lugarcito. Sí, pero no solo van a dar charlas, sino van a estar dibujando para la gente, obviamente gratuitamente, van a estar firmando autógrafos. Durante esos 5 días que dura la expo, vos venís y te cruzás en los pasillos con el creador de el creador de aquel, el que está dibujando para Batman. No, realmente es para no perderse. Digamos, ¿de quién sos cholulo de los invitados que van a estar en la expo? No, mirá, lo que te da algo, de mi punto de vista, es trato de no molestarlos, ¿viste? Claro, pero viste, uno tiene esa cosa de quizás sin molestarlos simplemente se te acelera un poco el corazón al acercarte quizás a alguno de estos. No, mirá, yo le pedí un dibujito una vez, ni siquiera yo. Alguien le pidió un dibujo a Solano López del Eternauta para mí. Sí. Y después, alguna vez, cuando ya, viste, hay mucha confianza y veo que están ahí, qué sé yo, les pido que me dibujen un guasón. Yo soy fanático del Joker. Ajá. Y entonces tengo, de repente, varios guasones dibujados de diferentes estilos. Ah, mira que hay una colección, sí. Pero no, la verdad que no quiero molestarlos, porque los veo ahí, pobres, que... Además, la mayoría tiene una buena onda y están dibujando de la 10 de la mañana hasta la 10 de la noche. Bueno. Con gente, con nenitos por ahí que, ponele... tenemos a Horacio Lalia, ¿no? Que dibuja terror, que es un Lalia, genio, sí, sí. Es un genio. Y de repente vienen nenitos pobres y le piden un Pokémon, y el otro no sabe dónde meterse. Pero la verdad que será nuestra función, pasaremos por ahí, bueno, nos dedicaremos a molestar dibujantes. Por favor, para eso cámara oscura, que y pedirles guasoncillos. Hay más de 100 stands de venta. Uh-huh. Hay, por ejemplo, en este momento creo que hay unos 35... maquetas uno en uno, o sea, personajes uno en uno, tenés desde Darth Vader hasta, qué sé yo, la Era de Hielo, tenés vitrinas de colecciones donde, por ejemplo, va a estar una colección y mucho espacio, evidentemente, porque ahora han, digamos, el gran cambio que se produce es 200 metros cuadrados. No, ¿cuánto tiene esto? Es muy inmenso. 1500 metros cuadrados. Que es el triple de las megacomics que hicimos hasta el año pasado. No vamos a estar hacinados. Tomás, tengo una consulta. ¿Hay alguna página de internet donde puedan averiguar un poco más? Es www.deuxstudio.com.ar. Deuxstudio.com.ar. Bien. Bueno, así que ahí pueden... Muchas gracias. Y ahí, bueno, ven horarios y eso, que bueno, perfecto. Todavía no están puestos porque esta semana estamos cerrando, pero ya empiezan a conocer la gente que va a estar, los días, cómo llegar. ¿Puestos de ventas de entradas? Preventa de entradas en Camelot. Bien. El que no conoce Camelot, que vaya allá porque... Igual todos conocen Camelot. Ahí en Corrientes al 1600, creo que es. Sí, sí, sí. Corrientes y Uruguay, sí. Corrientes y Uruguay, exactamente. Bueno, Tomás, un gusto. Bueno, un gusto y los espero, ¿eh? Bueno, sí, ahí estaremos. Vamos a estar ahí. Muchas gracias, Tomás. No, gracias hasta a ustedes. Luego. Hablamos con Tomás Kren de Animate 07 en El Dorrego. Jueves 16, viernes 17, sábado 18, domingo 19 y en exclusivo nos acaban de confirmar el lunes 20 sigue la expo. Valor del abono 15 pesos todos los días y si no tenemos precios, bueno, el jueves es totalmente gratuita la entrada, viernes 5 pesos, sábado y domingo 9 pesos. Vamos a una tanda. ¿Hiciste así? No, quería que escuches Cámara Oscura conmigo, hijo. cámara oscura en el árbol. Hello people, can you visit us at camaroscuraradio.blogspot.com? Crecimiento para todos. Solo con trabajo registrado. Los empleadores que no registran a sus trabajadores violan sus derechos dejándolos sin jubilación, obra social, salario familiar ni protección por accidentes de trabajo. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. 0800-666-4100. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Los hombres no usan barba. Es una manera de conocer a los que hacen cine. Ok, seguimos con Cámara Oscura. Bueno, y volvemos y le contamos al público que un oyente se ha acercado al programa. Y bueno, lo hemos invitado acá a la cabina de control. Sí, nosotros somos así de generosos con los oyentes. Le hemos invitado para que manejes el MSN, así que nos va a contar un poco Benjamín cómo. No sé si te dejaron algún mensaje. ¿Qué tal? Han dejado varios. Ah, ¿sí? Sos una persona normal, ¿verdad, Benjamín? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, dos mensajes, más o menos 40, 45 mensajes. Son los que he contado, seleccioné los dos más importantes, me tomé el atributo. Y tenemos Kiki Dutra, que dice que decirle a Pendo que hay una medusa que se llama Ceratoide. Ah, es cierto. Ceratoide, dice, bueno. Ceratoide, y después entonces tenemos a Juani. No, ¿sabes, Pendo? Sí, sí. Juani de Varadero, Juani Salvador, que dice que, bueno, tuvo una adicción al Tetris, muy importante, que, bueno, me dan una foto acá espantosa. Del programa anterior. Claro, dice que si ve más de tres colores juntos, se descompone, y bueno, me dan la foto. Eso le pasa a mucha gente, sí, es verdad. Es una enfermedad, es una plaga que ataca verdaderamente el sistema inmunológico, y es un tema muy serio que debería mostrar. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Mucho público tenemos en Varadero, ¿no, Pendo? Sí, sí, es gente que realmente les interesa. Yo creo que la gente, incluso la gente de la ciudad de Varadero debería hacer algo por nosotros, debería darnos una mano, ya que los alimentamos tanto, les damos tanto placer a estos oyentes. Y bueno, Pendo, yo quería hablar un poquito de... Ya hablamos algo de las sirenas, ¿no? De esos animales mitológicos, mitad hombre, mitad mujer, que pertenecen a la mitología griega, hijas de algún modo de Poseidón, que es el gran dios de los océanos, el hermano de Zeus, que rige sobre las profundidades del mar y que de algún modo es como el padre de todas estas criaturitas, las ninfas que tipo existen barbudo por el mar. Hablando de ninfas, hay una película reciente de nuestro querido Shyamalan que se mete con una de ellas. ¿La dama del agua? La dama del agua, sí. No sé si te gustó mucho, ¿no? En un primer momento no me gustó, sinceramente me traicionó, pero qué sé yo, después viéndola un poco más, tiene sus cosas. Tiene, sí. No es la que me... Es una película verdaderamente muy loca. Nadie hubiera esperado que Shyamalan, un tipo que firma películas con tan guiones tan poderosos, tan cerrados en sí mismo, haya hecho una película tan delirante, bueno, digamos. Pero creo que ahí está la gracia también de esa película. Y la excusa que se escucha o que se sabe es que realmente es un cuento para sus hijos, que decidió filmarlo, claro. Se contaba una historia, sí, de, muy raro, para llevar a sus hijos a dormir. La Sirenita, además de Splash, ha tenido, bueno, una versión a través de Walt Disney, ¿no? Esa Sirenita de Disney, Ariel, esa Sirenita encantadora, que fue de algún modo un inicio hacia fines de los años 80, un nuevo inicio para Disney, que representó tanto... digamos, fue por un lado el fin de una etapa, porque fue la última película animada que se dibujó, digamos, sin utilizar ningún recurso cibernético, y a su vez fue el comienzo, ¿no?, de una nueva oleada de grandes películas de Disney, que después vinieron, bueno, La Bella y la Bestia, etcétera. Recuerdo jugar al videojuego de la Sirenita, David Perry, de Virgin, para la... Es de David Perry, un gran creador de videojuegos, ¿no? Así que... Sí, sí, sí. Yo recuerdo que, bueno, que la adaptación de La Sirenita de Disney, ¿no?, basada en un cuento de Hans Christian Andersen, era muy distinta. El cuento de Andersen era verdaderamente muy, muy trágico. O sea, La Sirenita no le iba nada bien, terminaba muriendo para no dañar a su querido príncipe y convirtiéndose en una especie de hada del viento. O sea, consigue la felicidad muy... de una manera muy distinta a como la consigue La Sirenita de Disney, que termina casándose con su querido príncipe. Y bueno, tenemos ahora la colaboración de este personaje que se ha metido a partir del programa anterior con señor nosotros, Peña, ¿no? Rulo, el señor Rulo Peña, que que bueno, siempre nos va a traer un tema de mucho interés. Le damos la bienvenida. Hola, Rulo. Buenas noches, Rulo. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco asombrado de las casualidades. Justo estaba nombrando a La Sirenita y bueno, un poco... No me digas que tenés algo mi para... conexión al tema. Siempre la idea es traer algún tema y buscarle algún tipo de conexión con el tema. Leitmotiv diario. Que yo te digo, Rulo, para futuras emisiones, que no tiene por qué ser así. Vos buscá tu... elabora tu tema y después lo charlamos y lo metemos, bueno, a pesar de que no hablemos de otra cosa. Bueno, en este caso... la idea era contarles un poquitito las imágenes subliminares que se ven normalmente en las películas. Creo que uno de los puntos que quería contarles era la Sirenita, en esta película. La Disney. Exactamente. ¿Hay imágenes subliminales? Parece que sí. De hecho, bueno, yo me tomé el trabajo de alquilar algunas, por lo menos las que investigué, y mirarlas cuadro a cuadro, y evidentemente hay imágenes subliminares en las películas. En la Sirenita se trata de dos imágenes puntuales. ¿Pero qué serán? ¿Imágenes así de consumo? ¿Esos que te dicen, compre tal cosa? Bueno, no. Digamos que las imágenes subliminares se trata del intercalado de un fotograma dentro de uno de los 24 fotogramas que tiene el segundo. Claro. Hay varios métodos. Y que supuestamente dicen a uno los ve sin darse cuenta y te quedan grabados en el inconsciente. Supuestamente están puestos a una velocidad en donde no los percibe el consciente, sino los percibe el subconsciente. El subconsciente. Pero contanos, ¿qué específicamente era esa imagen? Tengo mucha intriga. Bueno, esa imagen de la Sirenita se trata de... no es de las del formato de la del recurso de intercalar un fotograma dentro de la secuencia, sino en la tapa puntualmente. En la tapa hay unos edificios. La tapa del afiche. Aparentemente en la portada, en el castillo de fondo, se configura una imagen de pene erecto, que es claramente en el común denominador de un pene erecto, que uno puede ver dibujado en grafitis y puede ver dibujado en cualquier lado. Obviamente, notable. Disney dice que es una coincidencia, pero no puede hablar demasiado de, por ejemplo, en el fotograma anterior a que se corte la escena de la malvada bruja con el príncipe. Aparentemente el cura que va a casar a la malvada sufre una erección en el cuadro anterior, y eso esa imagen la corté y realmente puse pausa ahí. Bueno, y vamos a ver esa foto, vamos a ponerla en el blog o algo, pero queremos que todos nuestros oyentes vean lo que está haciendo Disney con nuestra juventud, los mensajes que están mandando a través de sus películas. Terrible, ¿verdad? Bueno, sí, no solamente... hay dos casos más, los más importantes. Aparece la palabra sex en la película El Rey León. No te puedo creer. Ese sí es un fotograma. Yo soy especialista en El Rey León, Favor. Sí, palabra aparece casualmente en el momento que del momento importante del León. Sí. Me voy a ver. ¿Será cuando lo coronan como rey? Más o menos, sí. Esa la dejo para que la investiguen, porque si no también es un poco servido. Ya di dos pistas importantes. Y bueno, actitud, Rulo. En los rescatadores de Walt Disney también. Sí, esa película tenía un nombre acá. No sé si no era Fiverr, no. ¿Los rescatadores? Sí. No, era una historia de dos ratoncitos que tenían que rescatar. Son dos ratoncitos, hay un momento. Se ve un cuadro de fondo, están los dos ratoncitos recostados en su cama de ratoncito y... Fíjate qué insinuación, ¿no? Claro. Dos ratoncitos. Se ve un cuadro. Acostaditos. Hay un cuadro que permanece a lo largo de algunos segundos, el cuadro. Pero en un fotograma puntualmente se ve una mujer sin sostenes, y eso lo imprimí. Che, lo de la Sirenita es cierto, ¿eh? ¿Sin sostén? Paso acá unas copias. Mirá, que he traído. Acá tenemos, sí, las imágenes. Para que lo vean. Lo de la Sirenita es cierto, estoy viendo. No, es verdaderamente... Bueno, y después tratando de redondear y siempre con este ejercicio de retirarme con alguna historia un poco más argentina. Ajá, muy bien. Había escuchado un rumor, lo miré, lo observé y realmente es cierto. Parece que... Hay mensajes subliminales en una película de animación argentina. De animación argentina, sí. Y bueno, no queremos ser menos que Disney, solo evidentemente. Son seis letras, Pintín, los Pintín, una familia de pingüinitos. Claro, pingüinos, ¿te acordás? Una familia... Con voces de Casero y demás. Exactamente, hace el doblaje Alfredo Casero, Diego Peretti. Y la produjo Suar, ¿no? La produce Suar. ¿El nuevo Disney, acaso? Bueno, los Pintín, que tenían unos pequeños cortometrajes que se veían en las publicidades muchas veces. Ah, yo nunca los vi. Una familia muy particular, con un animal que solamente se encuentra en la Patagonia argentina. Y bueno, parece que en un momento los Pintín... Ah, el Pintín. Una familia se tienen que ir a enfrentarse con un científico loco que tenía raptado a un Pintín, ¿no? Uh-huh. En el momento que llegan, parece que la Benjamina de la familia, de los que van a rescatar, la Benjamina de la familia, ajá, conoce a un Benjamín de la especie y juntos en una hazaña, en una situación muy épica, pueden rescatarlo, pero también imágenes intercaladas, uh-huh, se ve una escena de sexo entre los pingüinos bastante interesante, sí, tremendo. Yo no vi el sexo entre los pingüinos. Yo creo que tenemos que correr ya mismo al quitar la película. Voy a tirar un dato para así... Y después a tratar de cobrar algo en polka por la promoción. También que se veía, dicen, bueno, que tiene la famosa canción los Pintín, una canción, una tonadilia. Quienes daban vuelta a la cinta escuchaban los Pintín morirán, pingüinitos flotando en el mar. Ah, mirá vos. Bueno, qué bueno. Eso todo lo que pude averiguar. Trágico, trágico. Estaba recordando que estoy por subir al blog, así que pueden visitarlo, un video alucinante de una clase de educación sexual de Disney. Vos habías subido ya la de los Nintendo. Mario. Bueno, ahora parece que Disney en realidad sí tiene una clase de educación sexual. ¿Acaso en esa dirigida clase habrá... a pequeños, pero es muy, muy rara, ¿eh? Ajá. ¿Acaso en esa clase de educación sexual habrá intercalado imágenes subliminales de películas infantiles? Hay que verlas. Pensalo. Así que entren al blog. Escuchamos un poco de música antes de despedirnos. Vamos, vamos. Gracias, Rulo. Gracias a ustedes por dejarme esto en el rato. No, gracias, gracias. Y hasta la semana que viene. Buenas tardes. Love. Y ya nos estamos despidiendo, Pendo. Ha sido un placer pasar este programa contigo. El placer es mío también, y te cuento que el tema que acababan de escuchar era La Ola, del Robot Bajo el Agua. Ajá, una banda que también te gusta mucho, ¿no? Estamos, bueno, son básicamente bandas que te gustan mucho las que estamos escuchando últimamente. Y sí, sí, así es. Bueno, gracias a nuestro productor Mauricio Montrás y a Sebastián, nuestro operador. Gracias siempre por la presencia creativa a Diego y a Martín. Y gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado. Gracias. Prometemos seguir Benjamín, mejorando. Tenemos que agradecerle a Benjamín. Gracias, chicos, ustedes por dejarme hablar por el micrófono. Que... No, gracias a vos, Benjamín. ¿Te sentiste cómodo, Benjamín? Bien, hermoso. Tenías experiencia, ya conocías un estudio de... No había entrado a ningún estudio. Nos sirvió café, Benjamín. Sí, la verdad que se portó muy bien, muy bien. Gracias a Rulo Peña también, que estuvo. Claro, sí, nuestro gran colaborador. Gracias a Tomás Krem. Prometemos ir todos a Animate 2007. Sí, vamos a Animate. Y bueno, nos despedimos escuchando algo de música, como siempre. Hasta la semana que viene, Héroes, queridos camaradas oscuras. Besitos, amor. Ya voy a comer. Buenas noches. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, más me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. En la prisión del deseo de café. Había buscado la noche y la había encontrado en un programa de radio. Cámara Oscura, nena.